La Una Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa hoy, viernes 26 de abril de 2019. Si consideras de tu interés lo que ocurre en Laguna, permanece atento. Traemos dos secciones para ti. Noticias y la entrevista. Hoy con nosotros don Javier Fraile, compañero de Radio Laguna y presidente de la Asociación para la Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de Laguna de Duero. Este programa se emite a través de En Laguna Radio Blog Spot, en la página de Facebook En Laguna Comenta y en la página de podcast www.evox.com. Estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Forman este equipo Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Con las noticias. La Junta Electoral cancela la Gala de las Justas Poéticas. El Ayuntamiento de Laguna de Duero acata la decisión, aunque no se comparte, porque considera que es un evento cultural con gran tradición en el municipio. En la gala estaba previsto entregar el premio a los ganadores del certamen de poesía y al certamen de cuento corto de las Justas Poéticas de 2019, que este año ha recaído en Alberto Corchete Serbia y Cristóbal Martínez Aro. Los premios locales, tanto de poesía como de cuento corto, quedaron desiertos debido a la escasa participación. Aún así, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Laguna ha recibido un total de 1.410 trabajos, 730 de poesía y 680 de relato corto en la convocatoria de este año. Solo el 1% de los vehículos controlados por la policía superó el límite de velocidad. En semanas anteriores hablábamos de esos controles que iba a haber aquí en Laguna, pues el mayor número de infracciones se produjo frente a un centro escolar a la hora en que salían los alumnos. Se realizaron controles en varias calles a 604 turismos y 50 camiones, dando como resultado la denuncia a 7 vehículos. De todas formas, el ayuntamiento hace una valoración positiva de esta campaña que esencialmente ha tenido como objetivo principal concienciar a los conductores de la importancia de circular a una velocidad adecuada. Laguna se citó con la literatura. El municipio vivió su semana literaria del 23 al 27 de abril, donde destacó como novedad ese mercado trueque libro que se realizó en el entorno del lago. Asociarte vuelve a dar proyección a la labor de las asociaciones laguneras. Las séptimas jornadas de asociacionismo y voluntariado arrancan este lunes y se prolongarán hasta el sábado 4 de mayo, contando con la participación de hasta 21 asociaciones del municipio. de Laguna mejora su accesibilidad. El ayuntamiento ha invertido cerca de 10.000 euros en el templo, servido para colocar una rampa, la realización de banzos de entrada al pórtico, además de alguna reparación. La dulzaina de Jonás Ordóñez deja de sonar. La pasada semana nos dejó este ilustre vecino que, entre otros logros, creó la primera escuela de dulzaina de la provincia de Valladolid en 1980. Entre sus composiciones más destacadas, este músico lagunero nos ha dejado el charamugo, una pieza a medio camino entre una diana y unas habas, a las que muchos denominan simplemente las habas de Laguna, tal y como confirma el historiador local y compañero de estos micrófonos, Javier Palomar. Él nos explicará qué son esas habas de Laguna. Jonás, donde quiera te encuentres, seguirá sonando esa dulzaina. Estas noticias han sido recogidas a través del periódico El Norte de Castilla, de la revista Laguna al Día. Arrancamos con el programa de hoy. Buenas tardes, iniciamos aquí un nuevo programa de En Laguna Radio. Tras el obligado paréntesis vacacional, volvemos. Estamos hoy con vosotros, Jesús Manuel Hernández. Buenas tardes, Jesús Manuel. Y está con nosotros también Javier Fraile, presidente de APAL. Hola, Javier. Y también nos acompaña Pilar Feijó, que también es vocal de esta asociación. Buenas tardes, Pilar. Y con vosotros también, Javier Palomar, que os habla. Bueno, y hechas las presentaciones, empezamos. Jonás Ordóñez, el dulzainero de Laguna de Duero, uno de los dulzaineros de referencia, de los antiguos dulzaineros, que creó la primera escuela de dulzaina en Valladolid, en Laguna de Duero. Una pérdida, pero una ley de vida, pues simplemente un recordatorio, un abrazo a la familia y especialmente a Adelina, con la que nos une una buena amistad. Jonás Ordóñez tenía un museo de instrumentos musicales, sí, que a lo mejor conocéis, y que hemos reclamado otras veces, yo creo que a Pal también, que podía ser y debe ser un patrimonio de los laguneros, aún siendo un patrimonio de una familia en particular, pero a lo mejor el ayuntamiento, no sé si en su día se llegó a hacer alguna gestión de reconocimiento de este dulzainero y de además del patrimonio, aparte del inmaterial, el material que puede haber dejado, porque en Laguna hay gente que en cultura tradicional pues tiene cosas muy interesantes, también Julio Arribas con los rabeles, Vanessa, Abrojo, o sea, hay cultura tradicional y luego están los grupos de danza, la Vieja Olma, la Ermita. Pilar, tú estabas en la Vieja Olma, ¿no? Y sigues, te estás en todo, estás en todo. Entonces, Laguna de Duero tiene un patrimonio inmaterial muy interesante y que, bueno, yo creo que en parte se reconoce, pero hay partes que a lo mejor está un poquito olvidado. Y a continuación pasamos ya a la entrevista con APAL, Asociación para la Conservación y Fomento del Patrimonio Histórico-Artístico de Laguna de Duero. Javier Fraile y Pilar Feijó, vamos a hablar de APAL, ¿no es eso? Sí. Vamos con ello. APAL, Asociación para la conservación y restauración del patrimonio de Laguna. Del patrimonio histórico-artístico histórico de Laguna de Duero, exactamente. Bueno, oye, lo de restauración en las siglas no viene ni una R, que conste. No, pero bueno, bien. Lo metemos en, es que ya sería mucho a par, sería un poco rara, ¿no? La bueno, las siglas. APAL es una asociación que lleva en funcionamiento y en marcha desde 2000. Sí. Venga, fechas. ¿Cuándo se fundó? El año 2000. 4 de mayo del 2000. Sí. Año 2000. Bien. Y lleva, por lo tanto, 19 años, 19 años ahí, al pie del cañón y dando el callo, porque su trabajo ha sido continuo y constante. Hombre, la verdad es que se empezó esta asociación con el fin de empezar a restaurar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, o la Asunción de Nuestra Señora, porque cada vez hay gente que dice de una forma que de otra, no sé, depende. Y quizás ahora, viéndolo con los años, el pequeño error que cometimos en ese momento, todos que empezamos a hacer esta asociación, es quizás no haber puesto, aunque sea un pequeño dinero, o sea, sí, ¿verdad? Una cuota, sí, aunque sea. La gente se hizo de la asociación porque no costaba también. Nada, es para hacer bulto y ser muchos y pedir que las instituciones nos echen una mano a la hora de arreglar la iglesia, porque estaba bastante perjudicada. Y todos lo sabíamos. Entonces aquello se nos venía cualquier día para abajo y era una pena un templo como este que cayera. Sí. Y fue por lo que empezamos. Pero si hubiéramos empezado pidiendo algo de dinero, seríamos menos, pero los que los socios realmente serían de verdad. O sea, madre, te has metido en un jardín porque... Sí, sí, sí. No, es bueno, que al final, cuando hay reuniones o reuniones, asambleas o reuniones extraordinarias o lo que sea, siempre somos los mismos. Es decir, que no sé el número de socios que hay. ¿Cuántos son? Ciento y pico, ¿eh? Bueno, 160 hemos llegado a ser. Entonces, un primer dato interesante es que no se paga. Sí. Y siempre dicen, lo que no se paga no se valora, ¿no? No, es que la verdad es que era hacer fuerza ante las entidades públicas, ayuntamiento, la diputación en aquella época, yo creo que la Junta de Castilla y León, con el fin de empezar a arreglar la iglesia. Y de hecho, bueno, se consiguió gracias entonces a Teresa Villanueva y por ser quien era, ¿no? O sea, porque también pues su hermano estaba en la Junta, y la verdad es que se lo agradecimos, y bueno, ella siempre ha dicho que era una cosa que tenía que hacer, sí. Y entonces se hizo la restauración exterior, creo que fue en el 2007, ¿no? Sí. Pero vamos, fue una cantidad de patadas que había que dar. Hubo varias fases, ¿no? Hubo al menos, sí, dos fases. La primera fase fue ese, ¿no? Lo que es todo el tejado, la limpieza por fuera, el rejuntar, sobre todo el tejado, ¿no? Y hubo una buena partida. Yo creo que hubo ahí 600.000 euros, me suena, 100 millones. No sé si llegó a 600, pero fue bastante. Uh-huh. Fue bastante. Vamos a ver, y desde estos 19 años, de ¿cuáles son los edificios, las actuaciones así que más... Arrima un poco más. ¿Qué más preocupación o qué... Eso, ¿qué edificios? Porque antes también, antes no lo habéis mencionado en el título, pero también en el entorno natural sí que... Bueno, pues algo que os llame la atención o que queráis destacar en esto a lo largo de estos años, de que, bueno, que habéis intervenido, que os preocupan o demás. Hombre, por ejemplo, las alegaciones que se hicieron al Plan General de Ordenación Urbana, nosotros hemos contemplado siempre dentro de APAL, aparte de la iglesia, la ermita, ayuntamiento, el Círculo Católico de Obreros, el convento del Abrojo, el palacete real, cerca y portada del Bosque Real, la Casa de Cultura, lo que era la biblioteca, ¿no? Lo conocemos por el hotel, la Casa del Guarda de la Acequia, la estación, Coto de Castillejo y Fuente Juana, las Cañadas Reales, los puentes sobre el canal del Duero, las acequias, sifones, almorrones, o sea, todo eso lo hemos contemplado, ¿no? Y nos hemos preocupado de todas estas cosas. La verdad que cuesta, porque no sé, nosotros lo valoramos de una forma, claro, luego las personas, la gente lo ve de otra forma. Siempre hemos querido hacer excursiones para enseñar el Bosque Real, enseñar el Convento del Abrojo, la historia que ha tenido y la fuera que ha tenido el Abrojo, el Convento del Abrojo con Laguna y Laguna con el Abrojo, o sea que no se entiende muy bien una cosa sin otra, ¿no? Oye, ¿en qué estado está? O sea, estas fueron alegaciones que se hicieron al Plan General de Ordenación Urbana. Y yo ya no recuerdo, pero aquello se aprobó y ahora mismo sí. Está como espacios protegidos. Sí. Por ejemplo, digo yo, la red de almorrones, que puede llamar la atención, ¿no? De que, pues eso tiene 100 años de antigüedad. Eso reconvirtió un pueblo de secano en un pueblo de regadío y a lo mejor han quedado obsoletos, pero es una red que ya se considera que tiene un valor. Eso entonces el ayuntamiento... lo protege, lo ha reconocido como... Sí, lo reconoció, por lo menos en su momento lo reconoció, cuando hicimos esas alegaciones. Sí. Entonces yo creo que estaba Pedro Fraile de presidente, ¿no? Sí. Y se lo reconoció. Actualmente, Javier, Pilar, ¿consideráis algún edificio, algún entorno en plan, digamos, de peligro, de deterioro, bueno, se me ocurre, yo prefiero no decir alguna opinión? Por ejemplo, quiero dar anticiparos un poco una opinión sobre el círculo. Me parece un tema ya incluso peligroso que tú has seguido y demás. Cuéntanos, a ver si ya... Para que el círculo, al ser una asociación, digamos, que es privada, es más complicado. No, es que yo creo que el ayuntamiento debería hacer un estudio sobre ese edificio, y recalcar la ruina, o decir por lo menos cómo, qué se podría hacer o qué se debería de hacer en cuanto a los dueños, ¿no? Porque como bien, bueno, es lo que hemos leído el Cronicón y tal, es que era la primera seguridad social que hubo en Laguna de Duero, que es muy importante. Sí. O sea, tiene un valor que no sé si había que darle más importancia, ¿no? Pienso que en la actual situación en que está, a mí particularmente cuando voy por esa calle me da miedo. Sí, ya se cayó la espadaña hace unos años, tiene ahí unos cachos de la lita, está bastante mal. Sí, yo quiero recordar, antes que la iglesia, una de las primeras toros con los que tuvo que torear a Pal fue el Círculo Católico, porque en aquellos primeros años el presidente anterior a Pedro Fraile fue otro fraile. Estos son muy confesionales, muy de... Pedro Fraile. Tomás Vergel. Anterior de a Pedro fue Tomás Vergel. No, pero anterior a Javier... Sí, por eso digo que es un... Que aquí en Apal, si te apellidas Fraile o Cardenal, tienes muchos puntos para que te nombren con el cargo máximo. Pilar, querías decir... Fue con Tomás Vergel el que se empezó a mirar lo del círculo. Sí, no estaba Amado en aquellos tiempos. También. Bien, bueno, en aquel hubo un conflicto, decía yo, un toro, un vitorino que había que torear porque eran los tiempos de la locura inmobiliaria. Sí. España ha pasado por una etapa de locura total en aquellos tiempos en que se traían a los arquitectos más rutilantes, que incluso aquí, para el proyecto Millennium, ahí en Castillejo, se iba a traer a Richard Rogers y, bueno, el Isozaki y todo lo más grande, ¿no? Y entonces, en aquellos años en que los ayuntamientos proyectaban todo lo proyectable y más, y eso que el ayuntamiento en ese sentido tampoco hizo proyectos desmesurados, pero fue un momento en el que se presentó un proyecto de común acuerdo precisamente entre la asociación, como bien dices tú, privada del Círculo Católico, que es la propietaria, y el ayuntamiento, por lo cual se tiraba el edificio y se hacía un edificio nuevo en el cual el ayuntamiento hacía ahí un teatro y hacía unos locales nuevos para la asociación. La asociación del Círculo Católico en ese momento le pareció bien y ahí se inició, digamos, una pugna, una lucha entre APAL Y el Círculo Católico, porque Apal decía, no, no, nosotros estamos aquí para defender el patrimonio histórico. Y como dices, es una experiencia social, porque a lo mejor el Círculo Católico como edificio, pues no es una catedral, pero es una experiencia de, primero, de una construcción hecha por los propios vecinos. Exactamente. Es un voluntariado. Sí, sí, sí, sí, sí. Había una previsión social de que ponían cuotas y cuando uno caía enfermo, con los fondos que tenía, se les pagaba diariamente una cantidad. O sea, una seguridad social en ese momento particular, ¿no?, de la asociación. Y solamente por eso es un patrimonio inmaterial, aparte del material, que es el edificio. Hay una pugna en la que Pedro Fraile se batió el cobre y sí, al final se consiguió que aquello se parara. Tú recordarás, porque ya sí, estabas sí, allí, sí, ¿no? Sí, sí. Y por eso digo que Apal ha estado siempre ahí defendiendo. Hombre, estuvo eso, ahora que has nombrado Castillejos, cuando quisieron hacer toda esa obra portentosa, también pues se escribió a la Junta y se intentó, pues se llegó a paralizar eso, ¿no? Sí. Porque iban a hacer ahí un montón de edificios y un montón de... ¿sabes? Bueno, iban a hacer un parque temático. Se paró porque hubo un informe medioambiental de la Junta negativo, porque era un espacio protegido, junto al río. Ahí se iba a hacer un parque temático en los tiempos en que ya por aventura, Isla Mágica, los números sí, iban hacia abajo, claro. Y entonces era impensable que en una meseta, en un páramo castellano, que no hay población, pues aquello iba a ser rentable. Bueno, aquello iba añadido a como se hacía siempre, tú pones de cebo algo para meter unas viviendas, y entonces iban a hacer unas viviendas, luego no sé, bueno, aquello se paró. Entonces, yo creo que Apal ha hecho grandes logros, a lo mejor no son de un conocimiento muy extenso en Laguna, pero los que hemos estado un poco cerca lo sabemos. Hombre, hubo en su momento, no sé qué televisión fue, ahí hace quizás a lo mejor fue en el 2005, por ahí, que fue al Palacete Real, y por eso no se tiró. O sea, de hecho, tenemos constancia de que el consejero de Cultura de esa época, de la Junta, llamó a Jesús Viejo, que era el alcalde, dijo que qué pasaba, que se cabreó bastante, pero es que en nuestras cartas no las contestaba. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, la verdad, lo que es el Palacete Real, pues de original puede tener el escudo de los Reyes Católicos, el dintel y... Bueno, sí, de acuerdo, pero... las zapatas, pero es algo... Sí. Si lo que se pretende no es darle dignidad y recuperarle y en la medida de lo posible o consolidarle. Y claro, es que tenemos idea de que el patrimonio es solamente la piedra, pero es que también lo que ocurrió dentro es patrimonio. Yo, cuando hablamos de esto, comento lo del Palacio Testamentario de Medina del Campo, donde hizo el testamento Isabel la Católica. El palacio es una casa del siglo XIX, no es Isabel la Católica. Sí. Uh-huh. Pero ahí se ha hecho un museo y el valor que tiene es el espacio, el lugar físico. Igual que el Museo de Colón, la Casa Colón de Valladolid es una casa del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Pero estaba en un lugar que se ha pensado, tampoco hay certeza de que allí vivió Colón, a lo mejor fue en la casa de al lado, pero bueno. Entonces es el espacio donde iban los reyes. Pero aparte eso es un edificio que puede ser del siglo XVIII, aunque no sea el original, ¿no? Porque hubo un incendio en el siglo XVII. Y tiene aparte los originales, el dintel y el escudo. Yo quería preguntar ahí, ese espacio es uno de los espacios de mayor valor histórico de Laguna, porque ahí se fundó el convento del Abrojo y luego ahí estaba el palacete, que luego fue un pabellón de caza, y ahí han quedado restos de la bodega, bodega del convento, y ahí Apal también desarrolló un proyecto, gestionó con el ayuntamiento, presionó al ayuntamiento para que hiciera las gestiones con los oblatos. ¿Cómo ha sido todo eso? Eso también, pues, yo creo que fue en el 2005 o 2004, en el que hubo una serie de reuniones. Entonces estaba el alcalde Jesús Viejo todavía, y los oblatos, mientras a ellos no les costara un duro, que podíamos hacer lo que conveniera hacer allí. Entonces se quería haber hecho, unas catas, ver cómo era aquello, y se contaba, se iba a contar con la universidad. Bueno, pero eso al final era la época esta del ladrillo y tal, pues como no daba dinero, pues se acabó. Pero nosotros, por ejemplo, una de las socias nuestras, que es arqueóloga, hace cosa de 6 o 7 años, se hizo un pequeño proyecto y además lo hizo muy bien, además en plan arqueológico, bueno, pues profesional, como es ella, y lo hemos pasado siempre a todos los ayuntamientos que ha habido, bueno, los dos o tres ayuntamientos que ha habido se lo hemos pasado, pero vamos, no, ahí lo tienen debajo, y se puede hacer como escuela de oficios, o sea, se podría hacer, o sea, sin ser muy caro, sin ser muy caro, desde luego se podría hacer, ¿no? Bueno, luego te cuento a ver qué opinión tenéis desde APAL, de la acequia. Yo te puedo dar mi opinión, a ver si coincide. Creo que es un entorno tan agradable, tan bonito, que es un poco de referencia, tanto el canal como la acequia, referencia de la naturaleza en Laguna. Pero también se está degradando, pero considerablemente. Simplemente en esta semana pasada, yo paso habitualmente, en esta semana pasada, en un tramo que recorro, se han caído dos chopos. Es cuando hace viento, es súper peligroso. Y entonces es que no existe el mantenimiento y tal. Habéis hablado que y no, demás, os preocupa. Realmente una demás. De las cosas que es cuando repoblaron de árboles, realmente no sé si agarraría un 10%, exagerando. ¿No piensas, Javier, que en un momento determinado, porque, a ver, yo pertenezco a Ateneo y nos hemos interesado varias veces por este tema? Incluso nos hemos ofrecido a realizar hasta el mantenimiento, en el sentido de decir, oye, si hay que regarlo por lo menos en dos meses así cruciales y demás. Porque el obligado ahora mismo no es la comunidad de regantes, sino el ayuntamiento. Uh-huh. Tienen un convenio firmado cuando se hizo el tema de la acequia, con el paseo y demás. Y entonces el obligado es el ayuntamiento y casi te puedo decir que hasta lo desconocía. Entonces, claro, también es importante que por parte de los vecinos se interese por este tema, porque es un patrimonio natural, pero vamos, de primer orden, entonces recuperarlo. ¿Qué opinión? Dime, Javier o Pilar. Hay mucho árbol tirado, pero desde hace tiempo. Mira, precisamente el martes estuvimos paseando nosotros por allí. El camino cada vez se estrecha más. No está nada cuidado. Lo pusieron los las partes de gimnasia o de ejercicio físico y tal, y ahí se queda. Aquí lo que ocurre a veces es que se pone algo muy mono, pero ya no se conserva, ya no se mantiene para nada. Lo hemos puesto, es como la plaza esta de la Fuente. La plaza de la Fuente la pusieron muy mona, con muchas flores y tal. Se acabó. Ya no hay. Se hizo la primera vez y ya no se vuelve a hacer. Otro de los sitios que teníamos nosotros era la estación del tren, ¿te acuerdas? La estación del tren, que hubo también su problema con el reloj. ¿Te acuerdas, Javier? Sí. No, el reloj que lo cerraron con unas mallas verdes. Entonces, bueno, solo usará Adif y quien, no sé, a quien se lo dejo, a quien se lo alquile, pero realmente es patrimonio. O sea, entonces, ahí el ayuntamiento tenía que luchar un poco más. ¿En qué régimen está la estación ahora mismo? Porque yo sé que está vallado. ¿En qué régimen está alquilado a un particular? Debe estar por años, salió de alquilar a alguien o se lo deja a alguien, no lo sé. Pero llegamos a conseguir que quitaran todas esas redes que había allí, sí. Pero yo creo que el reloj fue el arquitecto municipal a verlo en su día y dijo que, bueno, que eso lo tenían arreglando y que en cualquier momento lo iban a poner, y un cenador que había allí que, bueno, que eso no, que no estorbaba realmente, sí. Para... Volviendo a lo de la acequia, quiero manifestar también mi acuerdo con lo que estoy diciendo. Se hicieron dos plantaciones por el mismo sistema que parece que está muy extendido, es pongo algo y me marcho, es decir, planto árboles y me olvido. Se secaron los primeros, uh-huh. Se secaron los segundos. Si añadimos que esos chopos que hay son chopos viejos y cada año se caen unos cuantos, Ya se ve en la línea de los chopos, se ven ya bastantes claros, y cuando se quiera repoblar en serio, no de broma como han hecho hasta ahora, o con esa casi desidia, ¿no? Es decir, bueno, pongo un árbol que con el sentido común de cualquiera sabes que ese árbol no va a pasar el verano si no lo riegas. Bueno, pues cuando se quiera hacer en serio y de verdad, estará aquello ya como un erial y habrá que esperar otros 30 años para que aquello esté alto, porque cada año se pierden unos cuantos que se van cayendo por el aire y demás. Sí. Otro tema que yo os quiero recordar y que también lo habéis trabajado. La historia de la UNA, recogida en sus documentos, en su momento estuvo en la iglesia, en un nicho que hay por ahí, que se subía con una escalera. Aquello estaba en un cofre, estaba cerrado, y el cofre con tres llaves, es un sistema bueno para que nadie se los pueda llevar, ¿no? Porque hay que llamar a otros dos. Cuando, bueno, llegó un momento en que no les parecía aquello el sitio adecuado, pasó a la casa del cura. En la casa del cura estuve mucho tiempo, y sin protección y sin nada, y en un momento dado, cuando la casa parroquial se cerró, la diócesis, con buen criterio, se lo llevó al museo, al archivo diocesano. Y ahí está. Laguna hizo un archivo que ofrece ya todas las garantías de seguridad, y APAL ha reclamado eso, porque no son documentos religiosos, son los privilegios que concedían los reyes al municipio. Son documentos del ayuntamiento, como si aquí fuera un acta de un pleno municipal. ¿Qué pasa? Bueno, eso lo explicas tú muy bien ahí en el cronicón de Laguna, que fue lo que nos diste la referencia de dónde estaban esos documentos. Hombre, nosotros hemos llegado a pedir incluso una copia. O sea, si yo entiendo, si está en el museo catedralicio, el museo diocesano, ¿no? Entiendo que habrá mucha gente que irá allí a estudiarlos, a revisar, bien por la historia de la Laguna, bien por la historia de la iglesia, bien por 40.000 cosas pueden ir. Entonces, por lo menos pedimos una copia de esos documentos para poderles tener nosotros también. O sea, que tampoco es que se pida una cosa exagerada, ni que se pidan. O sea, yo entiendo también que, igual que pienso, como la desamortización, si ahora empezaran ahora los dominicos a pedir pues todo lo que tenían antes de la desamortización, los otros, sus cosas. O sea, están los museos, pues están en los museos, o está en otros sitios, bueno, pues están en otros sitios, pero por lo menos que, como nuestro, como de Laguna, por lo menos tener una copia, qué menos. Me parece demasiado humilde la petición. Es verdad, una copia para que se pueda reproducir. Bueno, pero es que sí. Una copia también sé que está pidiendo el Consejo Parroquial, y llevan años pidiéndola. Pero es que cuando uno reclama lo que es suyo, no debe de pedir una copia. O sea, una copia permite una difusión, de acuerdo, pero esos documentos no tienen carácter religioso. Los conservaba el cura de una manera circunstancial, y en su momento se llevaron al archivo diocesano porque aquí no ofrecían garantías. Pero ahora mismo esos documentos son, bueno, no sé, no pidió la Generalitat de Cataluña sus documentos y se los llevaron. Yo es que creo que esos documentos a la diócesis no le aporta nada, porque no tienen carácter religioso. Yo personalmente pienso que ni siquiera nuestras autoridades ni siquiera lo han intentado. Pienso que este es el problema, porque hay que ver cuáles son los argumentos que puede dar el señor obispo para decir: yo no le paso estos documentos, que estaban en la casa del cura, ya digo, por accidente. Sí, realmente era don Manuel Santiago, ¿no? Sí. Patiño, el que estaba, y realmente con buen criterio lo llevaría al obispado. Entonces hubo un momento que se pidió, entonces estaba Jesús Viejo todavía, y el obispo era Braulio, don Braulio. Entonces fue una carta un poco como amenazante, ¿no? Entonces, bueno, el obispo dijo que por eso es que no entraba. Luego se ha vuelto a escribir una carta, estaba Luis Minguela, de alcalde, y ahí, bueno, pues diciendo: queremos tener una reunión con Luis Argüello, que era el encargado entonces, ¿no? El que es el obispo auxiliar ahora. Pero vamos, así de escueta. Luego hubo otra carta que escribimos, que la llevó entonces José Luis Velasco, que era el delegado de arte del obispado, que vive aquí en Laguna, también lo llevó, y hasta ahora. O sea, Yo creo que esa gestión mínima, enviar una carta es una gestión muy, digamos, muy, muy pobre, me parece a mí, es que se vieron en ese caso forzados por vosotros a hacer la gestión. Si lo hubieran hecho con convencimiento, uno no se rinde. Bueno, es que he escrito una carta y no me han contestado. Hombre, yo creo que a veces las gestiones son duras, son complicadas, y uno no se, digamos, no se rinde porque dice, no, es que no me ha contestado la carta. Yo creo, y aparte de que han ido pasando diferentes obispos, hay que tantearles a todos y hay que insistir. Es un tema que no da votos porque a la gente le da lo mismo. Realmente, que no están aquí los legajos, y a mí que me importa. Eso es una realidad. Y entonces eso es lo que también condiciona que no se van a mover mucho, sí, porque el pueblo, la sociedad, tampoco les va a exigir eso. Yo creo que esa es la cuestión. A ver. Yo quería preguntaros sobre un tema... Que bueno, el antiguo hotel, la antigua biblioteca, ¿consideráis que, aparte de que está evidentemente sin uso y cerrada sine die y bueno, esperando lo que nunca aparentemente va a llegar a corto plazo, ¿creéis que, primero, a mí considero que es urgente el tema de un salón o un espacio juvenil y demás? ¿Y no creéis que el hotel se debería, la antigua casa, la antigua biblioteca, debería tener a lo mejor otro uso distinto, que podría también ser el de juvenil, pero no sé, considero que en cualquier local que pudiese habilitar el ayuntamiento podría ir eso, y eso destinarlo a temas como más culturales y demás? ¿Qué opinión tenéis? Desde luego que sí. De hecho, nosotros cuando entró esta corporación hace 4 años, Lucía, que es la concejala de Cultura, ¿no?, me dijo que había un presupuesto ya para arreglar, porque una de nuestras pegas era eso, o sea, que está cerrado, y un edificio cerrado lo que puede hacer es deteriorarse totalmente. Entonces, bueno, había un presupuesto, claro, yo me entiendo que había un presupuesto, pero no hay dinero. Entonces, no sé, pero se podía hacer ya. Creo que los últimos que hicieron algo fue la Asociación Aceña, sí, que hicieron unos belenes, ¿no? Belenes, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que podían hacer incluso para las personas mayores, que no tengan que ir hasta la Casa de las Artes, que a muchos les pilla pues muy a trasmano. A lo mejor se podrían hacer exposiciones también de pintura, o sea, muchas cosas que hacen en lo del salón de día que tienen, a lo mejor se podría hacer allí, o sea, darle un poco de vida, porque todo eso cerrado lo único que es deteriorarse totalmente, vamos. Bueno, me gustaría que hicierais también un balance, porque habéis hecho... En todo este tiempo, y tú, Javier, llevas 8 años, o 10, o 12, o 25, ¿cuántos llevas? 8. Llevas 8 años. Bueno, ya sabes que en España los presidentes duran 2 legislaturas. Sí, pues en eso estamos, hombre. Yo creo... Menos Román y menos Jesús Viejo. Yo pienso que, mira, como Pilar, Pedro y yo, ¿no? Yo creo que llevamos desde que se fundó unos cargos de vocal, tal, y entonces... con Lourdes, que es la secretaria. Lourdes es curioso porque fue la primera vez que fue a una reunión y salió de secretaria. Pagó la novatada. Que le dijo a su marido, seguro que vienes con algo, ¿no? De secretaria. No, pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? La verdad que ha sido... Que hicierais un balance para que la gente sepa que no solamente vuestras actuaciones se han remitido a la iglesia o a los edificios, sino que habéis organizado charlas, habéis organizado conferencias, habéis organizado talleres, habéis organizado visitas guiadas. O sea, es una actividad que no ha decaído en todo este tiempo. Haznos un poco balance, sí, de cosas interesantes que habéis hecho. Las semanas de cultura que se han hecho en alrededor de San Pedro Regalado, pues siempre hemos tenido algunas conferencias. O sea, hemos llegado a traer a Jesús Urrea, a José Ignacio, un conservador del museo, o sea, Javier Burrieza, o sea, ha venido gente de entidad en cuanto a historia, conociendo además la historia de Laguna de Duero, sí, ¿no? Y habéis hecho talleres de restauración. Se ha hecho talleres de dorados y policromías. Que han participado alumnos del centro de adultos, por ejemplo, sí, habéis organizado visitas guiadas. O sea, las visitas guiadas, la verdad es que han tenido mucho éxito, porque ha habido veces... se han hecho el mismo día dos visitas guiadas, pero con 50 personas cada vez, ¿eh? Y claro, tiene mucho tirón el subir a la torre, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente de Laguna, mayor, que ha llegado a subir, le ha costado, pero ha llegado a subir, hombre, y se emociona. Pues, oh, cuando era pequeño, cuando era pequeña, yo subía aquí y tal. Sí. Por lo tanto, un balance tanto de todo este tiempo de APAL como de... Hombre, de yo creo que es positivo. Positivo. El asunto es que no hay nadie que nos releve, que cojan un poco, que tengan, nosotros ya nos hemos quedado ya con poco fuelle y necesitamos gente que venga con muchas ganas de hacer más cosas, porque ya estamos un poco cansados. Yo quería preguntaros qué tal interlocución tenéis con el ayuntamiento. Bueno, pues con el ayuntamiento la verdad que teníamos que tener más afinidad, ¿no? Lo último que hicimos fue lo de Carlos V, que es otra, ¿no? Hablábamos antes del Palacete Real, del Abrojo, pero es que Carlos V, cuando estuvo por aquí en 1517, fue por ahí, ¿no? Sí. En noviembre, bueno, uh-huh. Fue donde puso el toisón de oro a su hermano Fernando. ¿Eh? Y es una cosa muy importante que aquí se juntó en ese momento, vamos, los mandamases de todo el mundo, o sea, desde el Papa que fue luego, ¿no? Papa Adriano de Utrecht, Carlos V, o sea, toda la gente que es que todos los personajes que mandaban, no en Europa, es que mandaban en todo el mundo. Entonces, es una cosa que pasamos olímpicamente de eso, ¿no? Se hizo esa actuación, la verdad que con gente maravillosa, porque nos echaron una mano tanto los de Mojados como los de Medina del Campo, con el batallón de, no recuerdo cómo se llama, el, bueno, que estuvieron, la verdad que sí, costaría dinero, que lo pagó el ayuntamiento, ¿eh? Y entonces ahí se quedó. Contamos con un historiador que hace muchas obras recreativas de estas, que es Carlos Belloso, es un hombre que se mueve por toda España. Entonces, en las reuniones que tuvimos con la concejala de Cultura, tal, les animaba a seguir, que es dar a conocer al pueblo, es turismo, al final es dinero, es gente que se queda a comer en los restaurantes, es gente, y es cierto, ¿no? Pero hasta ahí llegamos. Bueno, pues vamos ya avanzando hacia el final. Entonces, ¿el futuro de APAL, vosotros ya no queréis seguir o qué? Yo lo veo un poco, soy un poco negativo, ¿no? Hombre, son 8 años, yo creo que hace falta savia nueva ya. La verdad que hemos tenido gente, Julio Prieto, pues es un hombre que... Hay alcalde que ha aguantado más que tú, vamos a ver. Sí, ha echado mucho, ha hecho muchas cosas, conoce muchísima gente, ¿no? Son la gente que has traído, pues, a buenos conferenciantes, porque... Sí, hombre, yo creo que eso hay que ser coactivo, ¿no? Si habéis encontrado ya el elemento que os tiene que suceder, le hacéis una encerrona en una habitación, le amenazáis. Sí, no, a mí no me importaría que Julio, joder, a ver si lo oye. Sí. No, sí, porque es válido. Además, es un hombre que le gusta mucho el arte, le gusta todo lo de Laguna. Sí. Y es que nosotros somos llevamos 8 años como presidente y Lourdes también como secretaria, ya estamos un poco quemados, sí. La verdad es que... Bueno, la gente es reacia a coger cargos. Sí, bueno, pero aquí no sé que no se cobra mal, ¿no? No, no. Esta segunda. Mira, los primeros 4 años. 19 años llevo yo, bueno, cargo. ¿Cuántos? 19 desde que se fundó la asociación. 19, bueno. 19. Pero tú no has cogido el cargo del sueldo gordo. No, claro, es ese, que yo no he cogido el cargo del sueldo gordo. Como presidente, este año cobro, o sea, el doble. El vicepresidente no ha cobrado, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Javier Fraile solo en dieta, pero, vamos. Se os va a llenar la asociación de socios con los sueldos que habéis dicho y demás. ¿Os ha preguntado algún candidato, algún partido político por las para ponerlo en sus programas electorales sobre las necesidades o las preocupaciones que tuvierais? No, el único que nos preguntó fue Luis Minguela. Tuvimos una reunión con él y, bueno, que nos preocupaba, que lo que pensaba que podíamos hacer, pero claro, luego estamos que la crisis, que el dinero, si es que muchas veces lo que necesitamos es voluntad más que dinero. sea, sí. Se puede hacer muchas cosas con voluntad. Y luego, la verdad que estamos contentos porque hemos llevado mucha gente de Laguna y por lo menos hemos contado un poco la historia de Laguna, ¿no? Y la importancia que tiene, que ha tenido tanto el Abrojo como los Palacetes en Laguna. Sí, sí. Bueno, querías decir algo. No, nada. No sé. Vamos a ir ya entonces despidiendo esta entrevista, agradable entrevista con Pilar y con Javier, y recordaros, bueno, estamos, esto cuando lo escuchéis, a lo mejor ya sabéis si ha cambiado o no el destino de España en los próximos 4 años, porque estamos en las vísperas de jornada de reflexión y a lo mejor lo escucháis ya después de los resultados. Bueno, y diréis, es que ahora estamos con la cabeza en otra cosa. Pero bueno, yo creo que es un tema que afecta a los laguneros y una asociación que ha hecho mucho por Laguna. Recordaros que si estáis escuchando esto, lo estaréis escuchando en lagunaradio.blogspot.com, que también se escucha en ivox.com, que no tiene nada que ver con el partido, aunque suene parecido. Y también en Facebook, en Laguna Comenta. Y si queréis dar vuestras opiniones sobre lo que habéis escuchado, podéis hacerlo. En Laguna Radio tiene en el blog un apartado para que opinéis. Bueno, pues muchas gracias por vuestras opiniones y por vuestro trabajo en Laguna. A vosotros por invitarnos. Y nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Bueno, pues gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego.